Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2773. Hoy es martes pasado por agua, otra vez tremendo chaparrón, como dicen en mi tierra, que nos cayó, tiró algunos árboles, así es de que estuvo duro el aguacero. Pero ya pasó, ya tranquilo, ya puede salir de donde se haya refugiado para continuar su camino. Estamos arrancando el programa escuchando Enjoy the Silence, esta canción de esta banda británica The Beach Mode, publicado en 1990. Disfruta el silencio. Qué rico es a veces disfrutar el silencio, ¿verdad? Y a veces hay que disfrutarlo. Y es un momento que se debe de hacer regularmente. Yo creo que por lo menos una vez al día te debes de poner en silencio. Al menos un lapso de tiempo, aunque sea pequeño, ¿no? Yo creo que es buena, y escuchando buena música, pues mejor. Bien, bienvenidos el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Síganos, que ya ve las redes sociales, ahora dan para todo. Ahí estamos permanentemente con usted, pues posteando y poniendo lo que consideramos que puede ser de interés y de lo que es interés para nosotros y de lo que pues nosotros también andamos aprendiendo. Así es de que estamos en permanente comunicación con usted. Me acompaña esta noche aquí en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Y bueno, es martes y ya iniciamos la cuenta regresiva de algunas situaciones. Una de ellas, pues lo que nos falta a nosotros para cumplir 10 años y para llegar a los 10,000 programas. Ya falta poco. Falta poco. Ya dicen que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y también otra cuenta regresiva que ya inició hace algunos días es la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales. Ya pues faltan casi un año, ¿no? 361 días, si no me equivoco. Entonces ya es menos de un año, entonces ya es de aquí para adelante, ¿no? ¿Qué va a caer en 4 de julio o 6 de... No, 4, no, será no, domingo, pues ¿no? Se supone que si faltan 300 aproximadamente un año, debe ser por estas fechas, ¿no? En julio. Pero bueno, pues conforme vaya pasando, avanzando el año, pues vamos a vernos bombardeados cada vez más por este tipo de temas, por este tipo de publicidad y propaganda, a veces propositiva, ya es populachera, pero bueno, pues es lo que nos espera lo que resta pues, de aquí a las elecciones. Lo que nos resta comentar es, haga la buena selección y vote, o sea, sí, es... Primero vote. Y bajo el sistema que tenemos. Y hágalo de la manera razonada, ¿no? Claro, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y vigilar que no haya chanchullos, ¿no? Aunque aquí en cada elección todo el mundo se inconforma, ¿no? Sí, al final de cuentas siempre es la misma historia. Ya se parecen a los de la selección, ¿no? Que también nunca ganan. Pobre selección. Hablando de cosas tristes. Oye, del plato a la boca se cae la sopa, ¿eh? Mira, eso le pasó a la selección mexicana. Siempre pasa igual, siempre la gente se ilusiona y dice, ahora sí esta es la buena, y al final acaba siendo lo mismo. Espero que no suceda esto en el próximo mundial, que también el próximo año pues es año de mundial de fútbol, y que bueno, ahora sí pasemos del fíjate quinto que partido. El tema tiene que ver con esas circunstancias, sí, con sí, esas cosas sí, que sí, suceden, definitivamente. ¿No? Ya sabe usted, amigo, escucha que aquí en Fórmula de los Negocios pues nos esmeramos en traerle temas interesantes, temas que le aporten. Nuestro equipo de producción verdaderamente se esmera en elegir estos temas. El día de hoy vamos a hablar de los trucos para mantener la calma bajo presión. Usted, en situaciones de presión, ¿qué tan calmo reacciona, no? O verdaderamente pierde la cabeza. ¿Qué tan cabeza fría? Porque a lo mejor tienes que reaccionar con una emoción que te lleve a la acción, pero con cabeza fría. O sea, que vamos a explicar cuáles son los trucos que algunos ejecutivos hacen para trabajar esto bajo presión. Porque yo creo que todos, de una o de otra manera, estamos bajo presión. Todos, en algún momento del día o de la vida, hemos estado en una situación bajo presión. Incluso hay trabajos que son bajo presión continua. Y todos, yo creo que en la vida también hemos cometido uno o varios errores, y a veces los consideramos que pueden llegar a ser catastróficos. Y desafortunadamente, esto lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, el error aquí en nuestro país, hay la cultura del castigo al error. El que se equivoca. Exactamente, sí. Cuando debiera ser la cultura del aprendizaje del error. Correcto, que es una manera diferente de comer. Mire, todos vamos a cometer errores. Sí, no, nadie se va a salvar, ¿eh? Tarde o temprano. Grandes o chicos, pero a todos nos falla algo. Ahora, ¿cómo reaccionas cada vez que cometes un error? Hay algunos, por ejemplo, yo lo que veo, hablando del fútbol, yo lo que veo es de que los errores de la selección, como que no los queremos ver. O sea, porque, es que ahora sí son los buenos, ahora sí tienen... Pues no, cometen ese error, cometen el error de generarse expectativas con gente que no cumple con las condiciones para ir a competir. Oye, no es lo mismo que pongas a competir un mexicanito de 1.80 con un alemán de 1.90 o de 2 metros y que está mejor alimentado, que está mejor educado, que tiene, por ejemplo, hablando de educación... Estaba yo viendo este equipo alemán que resultó campeón en la Confederaciones, tiene 4 años con el mismo entrenador aprendiendo. Okay. Y nosotros en 4 años creo que llevábamos 12 entrenadores. ¿Cómo rayos van a aprender los muchachos a jugar fútbol asociación? Digo, es una diferencia. Mira, lo hemos dicho también hasta el cansancio, que es una frase de Einstein que nos dijo que ¿cómo quieres resolver un problema haciendo los mismos procesos, no? Es correcto. Y sin embargo, en México, en cuestión de fútbol, seguimos repitiendo la misma fórmula. Y parte de la fórmula es: el equipo no hace buen papel, el equipo la riega, cambian al entrenador, traen al nuevo y caen exactamente en lo mismo, y seguimos cambiando entrenadores, y nunca decimos lo que debería de ser, que pues al final nuestros jugadores pues no son tan buenos como los otros, ¿no? El cambiar al entrenador al final no te va a resolver el asunto. No, porque eso está, había un dicho o una historia en IBM, me acuerdo en aquellos años que tuve la oportunidad de trabajar con ellos, no para ellos, pero decía que IBM tenía un equipo de remo, pero que siempre perdía. Y entonces se juntaba el consejo de administración a discutir por qué perdían siempre en ese torneo de remos, ¿no? Y siempre cambiaban al que llevaba el ritmo. Ah, ok. No cambiaban a los remeros. A los remeros, claro. Sí, lo mismo está pasando aquí. Exactamente lo mismo. Y bueno, esa es la parte en la que tienes que aprender a trabajar bajo presión para poder ver otras cosas que la presión no te hace ver, porque te enojas, te ciega la ira, etcétera. Cada ser humano reacciona de diferente manera ante la presión. Hay algunos que se ofuscan y ya no escuchan, ya no aprenden, ya, etcétera. Y de eso vamos a platicar algunos trucos de cómo esto. Pero ahí está la reflexión. Aquí yo la pregunta que le daría es: ¿usted qué le pasa cuando está bajo presión? Presión quiere decir que ya sea en el trabajo por problemas, algún error que usted cometió, reprobaron a su hijo en la secundaria. O sea, bajo presión siempre hay elementos. Yo lo he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas. Siempre. ¿Cómo reaccionas ante esas circunstancias? Que esa es la presión y siempre vamos a recibir presión. Y por otro lado también hay que pensar que estamos diseñados para recibir esa presión, pero a veces no utilizamos los recursos con los que fuimos proveídos como seres humanos racionales para vivir bajo esa presión. Hay otros que sí lo utilizan maravillosamente, ¿no? Correcto. Y bueno, pues de eso vamos a platicarle. Ahí le dejo la pregunta, ¿usted cómo reacciona bajo presión? Y no lo quiero presionar, pero vamos a unos cortes comerciales. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Amigos, regresamos, estamos escuchando Never Let Me Down Again. Este es el 19º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica, Depeche Mode. Esto es de 1987, del álbum Music for the Masses, música para las masas. Buena selección, buena música, a mí me gusta este Depeche Mode, que es buen rock and roll, sobre todo esta hora. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Si ya le cayó la lluvia o todavía está mojado el pavimento, extreme precauciones, baje la velocidad. La temperatura bajó lindísimamente, debemos de andar entre 24, 26 grados. Por ahí anda más o menos. Que va a ser una noche muy agradable, así es de que quédese con nosotros, súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado para evitar el bochorno. Pero quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Mire, ya se acabó el primer semestre del año. Julio es un muy buen mes porque todo el mundo sale de vacaciones. Bueno, casi todos, chiquitines, maestros, universidades, salen de vacaciones. Son buenos momentos para hacer la planeación de vida. Y es el momento de comprarte una casa. Y yo te voy a invitar a que te des una vuelta al fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi, allá en el oriente de la ciudad, sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, está la caseta de ventas de Los Héroes. Es un fraccionamiento, mire, que está muy bien ubicado porque está sobre la salida del periférico, en la zona donde pues tiene acceso directo al centro, tiene acceso a la zona del mall Altabrisa. Y bueno, estaba yo leyendo el mall más grande que ya están construyendo también de este lado del periférico, acá por el norte, oriente, sí, norte, no me acuerdo cómo se llama, pero que va a ser uno de los malls más grandes en Latinoamérica. Imagínese usted un mall gigantesco, hasta con un parque de diversiones. ¿El de Vía Montejo, dices? No. No, el de donde va a estar la isla. City Center. Sí, donde va a estar la isla. La isla, por ahí. Pues échale Los Héroes, está perfectamente bien ubicado, eso le da también una plusvalía muy importante. Y ya sabe, pues estas casas, estos hogares, todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi. Cabo Norte, correcto. De Grupo Sadassi, empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales. Déjeme decirle, lleva más de 300,000 casas, más en estos meses, pues yo creo que ya serán otras 350,000, bueno, 300,000 casas se dice fácil, pero no, son muchas casas. Es una ciudad completa. Mire, no tiene que esperar más. Nuestros asesores certificados le ayudarán a resolver cualquier duda que tenga y encontrar la mejor opción crediticia hipotecaria para comprar su casa. Comuníquese a nuestras oficinas de ventas al teléfono 176-3050. También búsquelos en internet www.sadassiyucatán.com.mx o también en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, en arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña René Bernal. ¿Y por dónde le entramos a este tema, partner? Pues mira, estamos hablando, amigo Rascucha, de los trucos para mantener la calma bajo presión. Hay un estudio de la Harvard Business School que nos dice que casi todos tratamos de mantener la cabeza fría y lo hacemos de formas equivocadas. Y la autora de esto, que es Alison Goodbrooks, nos dice que las personas creen que estar muy tranquilos es la mejor manera de manejar la ansiedad, pero puede ser difícil y poco efectivo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Nadie nunca nos ha enseñado a manejar la ansiedad. No, que es una emoción. O sea, nos han enseñado a que las emociones, para mantenerte frío, las tienes que mantener bajo control. Exacto. Y ese es el error. Ese es el... Hay que aprender de las emociones. Hay gente que con las crisis se emocionan. Esa gente entra, es cuando saben utilizar la adrenalina. Es cuando... Hay otras gentes que cuando la crisis o la presión te paraliza, el miedo, la emoción del miedo te paraliza. Y déjenme decirles, amigos, todos tenemos esas emociones. Ya no es cuestión de, no, a mí no me da miedo, yo las crisis voy por el mundo. No, nos manejan las emociones. Hay que saberlas distinguir, manejar, encontrar... Y que verdaderamente te ayuden, las emociones te ayudan a llevarte a la acción. Por eso se llaman emociones, emoción, te llevan al movimiento. Es el movimiento. Y aquí el punto es si usted las asimila de manera positiva o negativa. Esa puede ser la diferencia entre la resolución del problema o un engrandecimiento del mismo. Hay muchas personas, sabemos, yo me incluyo, en que cuando estamos bajo presión, cuando tenemos que solucionar algún problema o definir alguna cuestión que requiere pues cierta atención, ciertos parámetros muy específicos, a veces, no sé si le ha pasado esto, en la madrugada despierta y empieza a encontrar la solución, o incluso durante el sueño, y ya cuando amaneces pues resulta que ya tienes la solución al problema. Ahora, esto lo hace la gente o algunos que han aprendido a manejar de esa manera. No quieres que todos lo hagan, ¿no? Obviamente esto lleva tiempo, hay que practicarle o al final no es algo que te enseñen en algún lado, ¿no? Pero hay gente que, como bien lo dices, mi estimado Roberto, pues se cierra, se ciega y ya ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces... Pero mira, yo lo comparo como el entrenamiento que le dan a los militares, que es un entrenamiento rudo, a los pilotos de avión. Por ejemplo, hemos visto accidentes o sabido de accidentes en donde el error es del piloto porque perdió la compostura de lo que tenía que hacer en un caso de crisis. Ahí están las grabaciones de lo que surgió con la muerte de Mourinho, el exsecretario de Gobernación, que se oye la grabación que el piloto no pudo resolver el problema. Y hasta me acuerdo que decía, ay, Alvarito, ayúdanos, ¿no? Le decía al otro, pues... Ya era demasiado tarde, o sea, no supo el piloto guardar la compostura. Y guardar la compostura, amigos, no quiere decir que se porte bien, sino que tome las decisiones correctas en ese momento. ¿Se puede entrenar para hacer eso? Yo digo que sí. Sí, definitivamente. Digo, lo acabas de decir, acabas de mencionar uno de los métodos que existen, que es el entrenamiento militar. Ahí obviamente te están entrenando para situaciones donde vas a estar bajo mucha presión, bajo mucho estrés. ¿Por qué? Porque ahí no estás arriesgando el balance de la empresa o el pedido, ahí estás arriesgando tu vida. La vida, claro. Entonces, obviamente, al ser tu posesión más importante y además por ser partícipe de un equipo de trabajo, que es el pelotón o la sección en la que estás, pues obviamente no puedes andarte por las ramas y perder, como dices, la compostura, la calma, que te lleven a situaciones desastrosas para ti y para todo el equipo, ¿no? Entonces, sí, sí hay maneras, como ya bien lo dijiste, ese tipo de entrenamientos pues suelen ser arduos, suelen ser muy fuertes. Digo yo que lo viví alguna vez, pues si no es... mucha gente no... digo, claudica los primeros días, ¿no? Realmente es para gente que... pues que tiene la vocación, que le gusta. No, bueno, pero que aprendió, que le enseñaron cómo comportarse ante condiciones adversas. Porque eso, yo sé que hay gente que puede tener el don de sí, claro, tranquilizarse, de calmarse, de son los héroes, ¿no? Exacto. Que cuando se les requiere, de repente dice, oye, pues yo nunca me imaginé que podía hacer eso. Pues son los héroes que les surge, como dices tú, de forma innata. Pero también podemos practicar, controlar nuestras emociones, aprender de ellas, reconocerlas y estudiar las circunstancias racionales, lógicas, de lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, fíjate, quien más ha tenido práctica en esto, es decir, quien más estrés ha sufrido y ha resuelto, pues es la gente más exitosa, porque al final de cuentas esas emociones y ese estrés y esa presión pues te hacen crecer también, no solamente es negativo, ¿no? Sino te hacen Fíjate crecer. Que mi señor padre, en paz descanse, maestro, él decía, los muchachos que reprueban seguido van a estar mejor preparados que los que toda su vida sacaron puros dieces. Sí, claro. Y ahorita explico por qué, por lo que estamos diciendo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Estamos escuchando Personal Jesus. Este es el 23º disco sencillo del grupo británico de música electrónica de Depeche Mode. Esto fue lanzado en Reino Unido el 29 de agosto del 89. Aquí se escucha de forma melódica como el ritmo electrónico, el eco, la guitarra. Es una de las canciones más famosas de este grupo, yo creo, ¿no? Yo creo que es la más famosa. De las más escuchadas, esta fue también en el 2011, se hizo una nueva mezcla para la colección remixes de esta banda. Buena música, buena selección, buen rock and roll. Quédese con nosotros, René Bernal tiene el tip vial de la semana. ¿Qué nos traes esta semana, mi querido partner? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia, ya te recuerda el artículo 219 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos dice que aun cuando los dispositivos de control de tránsito lo permitan, se prohíbe a los conductores continuar la marcha si delante no hay espacio suficiente para que su vehículo deje libre la intersección. ¿A qué se refiere? A que si usted está en una intersección y aunque tenga el verde, si ya no puede proseguir su marcha porque están parados los carros, no tape la intersección para que los que están de forma perpendicular puedan atravesar la calle. Este artículo, pues además que es un mandato de reglamento de tránsito, obedece también a la civilidad, a la, sí, sí, a la caballerosidad, cortesía, de manejar, cortesía, al sentido común, el cual pues es muy carente, todas estas virtudes, desafortunadamente, porque lo primero que hace la gente es que pues ya no va a avanzar y simplemente se cierran y no dejan pasar tampoco a los que quieren cruzar. Si usted hace esto, pues le invitamos a que ya no lo haga. Desafortunadamente ya lo hemos dicho muchas veces, el parque vehicular aquí en Mérida ya es muy alto, en el estado somos más de 600 mil vehículos y está a la alza cada día. Y si no, pues pregunten cualquier agencia de autos, que hay muchas. Pregúntenle si venden y cuántos venden, y ya nada más haga cuentas, ¿no? Y todos esos autos pues van al entorno vial. Entonces, recuerde que un conductor responsable pues es cortés y es paciente. Esos que vemos que van corriendo, que van muy rápido, pues no es que solamente ellos lleven prisa. La prisa la llevamos todos. La diferencia es que unos sí respetamos los límites y otros no. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión y tractocamión, así como para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o en el correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigos, hágale caso a René. Y bueno, esta técnica que yo digo que sentido común, como mencionaste, de no estorbar cuando no tienes a dónde avanzar, esa parte es un raciocinio lógico de sentido común, y eso, esas decisiones, te llevan a la calma. Porque si tú, a mí me ha pasado, cuando me doy cuenta que me meto y chin, ya tapé y ya no me pude echar para atrás, ahí es donde reconocer que cometes un error, porque el error es el que te lleva a ese estado de presión. Claro. Si lo haces y conservas lo que dice inclusive el reglamento, te mantienes en condiciones tranquilas. Sí, sí, sí. No. Caballerosidad, agradecimiento, inclusive te saludan, te dicen gracias por dejar pasar. Es correcto. Eso es parte de lo que tenemos que aprender a hacer, a tomar esas decisiones cuando estamos por cometer un error o cuando ya lo cometimos, tratar de arreglarlo. Lo que pasa es de que nos han educado primero a no reconocer el error. Es correcto. Siempre damos la justificante. Sí, sí, sí. Y ese es el peor camino. Ahora, si ya reconociste tu error, ¿qué puedes hacer? Yo creo que aquí hay varias preguntas que nos platican estas personas. Dice, ¿qué es lo peor que puede pasar como resultado de tu error? Como para que empieces a poner en perspectiva lo que va a pasar después de tu error. Sí, que lo evalúes verdaderamente qué tan grave es, ¿no? No lo maximices. Claro. Este error que cometí será impactante en el futuro, mañana, pasado mañana. O sea, hay que ver el impacto que tiene el error que cometiste, sobre todo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando trabajaba en Ericsson, estaba yo como director comercial y participamos en un sorteo, en un concurso público, y lo ganamos con el mejor precio. Y Ericsson no era de las empresas que daba el mejor precio, pero había un error en nuestra propuesta de $200,000. Y entonces me acuerdo que regresé, iba con el gerente que llevó el concurso, y le dije, maestro, pues ahora sí nos van a correr. Le digo, yo por lo pronto, pues no hay que ocultarlo, hay que reconocer, claro, que cometimos un error. Llegamos con el jefe y le dijimos, aquí está, se cometió un error, ganamos, ahí está el concurso, pero pues no va a ser negocio porque faltan $200,000 en equipo. Y le digo, y pues aquí está mi renuncia, jefe, así se queda. Reconociendo el error, me acuerdo que me llama en su privado y me dice, a ver, ¿tú crees? Acabo de invertir en tu aprendizaje $200,000. ¿Crees que te vas a ir así nomás? Ahora vas y lo corriges. Ya que lo reconociste, ya que te diste. Y sí, afortunadamente lo corregimos favorablemente y hasta les vendimos más a esa dependencia, ¿no? Pero es ese momento crítico de la presión, bajo presión, que hay que aprender a tomar las mejores decisiones, ¿no? Bueno, ahí pasaron tres cosas. Primero, reconociste que había sido un error. No intentaste justificarte, simplemente dijiste, pues la regamos y la situación es esta. Segundo, no lo ocultaste, porque luego, en aras de que pase no sé qué, yo creo que venga el Espíritu Santo a salvarte, mucha gente lo posterga la comunicación del error y luego ya es se vuelve algo corregible, se vuelve irremediable. Y tercero, pues procediste a tomar acciones, ¿no? Pues sí, fíjate que esos momentos son los que a mí me acuerdo que aquella época lo que me ayudó fue la reacción del jefe, ¿no? Porque claro, aquí hay otros jefes que lo primero que hacen es pegarte un grito y sacarte a la calle. Aquel dijo, oye, pues acabo de invertir. O sea, él su perspectiva la vio por otro lado. Yo me imagino que él también sabía que se podía arreglar, ¿no? Claro. O sea, que había manera. Pero cuando llegas a esa lógica, o sea, ya pasaste la vergüenza, la humillación, ya reconociste que la regaste, porque hay que pasar por ese proceso. Sí, claro. Pues ya que lo tienes ahí, hay que hacerte otras preguntas y decir, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué cometiste el error? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? Porque si no reconocemos en dónde estuvo el error, es no aprender del error. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste mal? Lo peor que te puede pasar es precisamente eso, no aprender. Pues sí, es correcto. Y si estás en una situación similar, en trabajos similares, en un puesto similar, no apliques el aprendizaje, que hay quien lo hace, ¿eh? O sea, no aprende. Pues sí, hay gente que, pero es porque no aprende a manejar la presión del error que cometió. O sea, primero, hay mucha gente que no lo reconoce más. Claro. Es a veces increíble, sobre todo en las organizaciones, en las empresas. Pero mire, que sus trabajadores no reconozcan los errores tiene mucho que ver con el liderazgo que usted ejerce sobre ellos. Porque si usted ejerce el liderazgo de que, aquí maestro, te pago por esto, así es de que no me vengas con que no puedes, ¿no? Claro. Pues ya ahí el líder está marcando la pauta de que te van a mentir, te van a engañar, te van a... porque tú los estás amenazando. Y además les estás anteponiendo el te pago por esto, ¿no? Fíjate que nosotros somos una sociedad muy recurrente en el no reconocimiento del error. Incluso hay muchos ejemplos de ello. Ahora que estuvo lo de las elecciones del Estado de México y que le tiraban a un partido y los seguidores de ese partido, en lugar de decir, pues sí, efectivamente, el candidato está haciendo esto, lo primero que decían, bueno, ahorita vamos a decir qué decía. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Things get broken. I thought we'd manage, but words left unspoken left us so brittle. There was so little left to give. The Thing You Said, esta es la canción de The Beach Mode. Buena música. Esta es compuesta por Martin Gore, publicada en el álbum Music de Masses de 1987. Buena música, buena selección. Buen rock and roll. Esto es música electrónica o dark wave. No sé por qué le ponen ese nombre, pero pues sí está muy alegre la música, ¿no? ¿No? Es un sí, dark está agradable. Wave. Buena música, buena selección. Gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, en estas épocas de lluvia, qué mejor irse a refugiar. Te digo, cuando hoy llovió a las, ¿qué? No, ya 4 de la tarde, 3:30 de la tarde. Sí, 3:30, 4. Empezó a llover. Refúgiese en Ceiba de la Estabay. ¿A poco no es un buen lugar para irte a refugiar? De las... sirve que comes, sirve que reposas la comida, ves llover y te echas lo mejor de la comida regional en un solo lugar, Ceiba de la Estabay. Yo les recomiendo sinceramente que pida el mondongo. El mondongo vique o vique, ¿cómo le dicen? Mondongo cabic. Cabic. Que es el yucateco, ¿no? El yucateco, el que tiene garbanza, y el otro es el andaluz. El andaluz, que tiene alubias. Es correcto. Bueno, me imagino. Pero mire, vaya a Ceiba del Estabay y que le explique el chef cómo lo hace, pero pídalo, es una verdadera delicia. Obviamente tienen los platillos a la carta el pot chuc, el queso relleno, la sopa de lima, el relleno negro, sopa de mariscos. Mire, todo con un buen chile habanero picadito, tortillas a mano, calientitas. ¡Ah, qué delicia! La verdad que se antoja. Hoy comí rápido, así es de que tengo hambre. Pero bueno, Ceiba del Estabay, de martes a domingo, de 8 de la mañana a 6 p.m. Vaya, sus desayunos también son una verdadera delicia, los desayunos en Ceiba del Estabay. Ya se está volviendo famoso por el desayuno. Estamos en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimná, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Métase a su página www.ceibadelaxtabay.com y en su fanpage, arroba Ceiba de la Xtabay. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo. ¿Cómo le caería una Montejo a la hora de la comida? Bien fría. Y ya una Montejo que ya son fabricadas en Yucatán, en cervecería yucateca. Qué chévere, ¿no? Pues ahí tiene usted. Bien, ¿con qué cerramos, mi querido René? Pues mira, estaba yo comentando de la cultura, la idiosincrasia que tenemos los mexicanos para el no reconocimiento de los errores. Cuando hay algo, alguna situación donde se le hace o se le trata de hacer ver el error a alguien, lo primero que hace es echarle la culpa a los demás. Sí, descalificar al otro. Sí, es que me robó, sí. Es que me quitó la elección. Digo, estaba poniendo de ejemplo ahorita lo de las elecciones del Estado de México, todo el revuelo que hicieron. Y cuando la gente que opinaba en contra, por ejemplo, de Morena, aunque fuera cierto, lo primero que decían es que los del PRI también hacen esto. Y dice, bueno, a ver, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de ustedes. Verdaderamente, cuando tengamos el valor, los tamaños, los pantalones, de reconocer como personas, como sociedad, las cosas que nosotros hacemos, vamos a ser un país de otro nivel. Es correcto. Pero mientras sigamos buscando culpables, buscando chivos expiatorios, pues vamos a seguir en el mismo tenor, ¿no? Entonces, este es uno de los graves, graves problemas. Y como persona, como ser humano, yo creo que es de las cosas que podríamos empezar a aplicar, ¿no? Si algo hice, pues hay que... Y déjenme decirles, amigos, ¿de qué le sirve verdaderamente o dar excusas o ser negativo o culpar a otros de lo que usted hizo? No te va a servir absolutamente de nada. Una, porque no aprendes. Dos, ya lo dijiste, te va a mantener ahí donde estás. Es correcto. Y no vas a salir de ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, ese sentido de pertenencia y de responsabilidad, de reconocer, oye, pues fue mi error. Porque en el momento que lo reconoces, en el momento que sabes que depende de ti lo que pase con tu vida, en ese momento vas a ganar. Es correcto. Pero mientras estés allá abajo y sigamos, pues ya cuántas elecciones llevamos y lo mismo. Entonces, es el problema que como sociedad no hemos aprendido esta otra parte. Y ahí está, yo estoy seguro que hay gente, hay políticos que no están inmersos en eso. Lamentablemente, como diría Facundo Cabral, hay muchos. Sí, ya está pueden elegir presidente. Ya se pueden elegir presidente. Bueno, una vez que lograste determinar cuáles son los pasos lógicos, te hiciste esas preguntas, mantuviste la mente clara, encontraste tus emociones, aprendiste de ellas, es tiempo de, pues, arreglar las cosas, claro, que te salieron mal, ¿no? Ese es el momento de tomar acción, porque si también te quedas como, ah, sí, pues yo soy el responsable, y pues no, si no tomas acción, no aprendes tampoco y estarás destinado a volver a cometer esas acciones, ¿no? Aquí lo que nos dicen, pues poner el arreglo de una crisis solo aumenta el nerviosismo. Y por otro lado, un motivante podría ser pues el reto de levantarte de las cenizas. Si ya estás en el piso, ya tocaste fondo, pues ya no vas a sacar más bajo. Lo que te queda es, pues, irte hacia arriba, ¿no? Entonces, esta podría ser la actitud positiva que pudieras tomar, pues para salir del momento, del hueco. Y fíjate, y también a veces, por ser tan duros con uno mismo, no seas tan duro contigo mismo, porque eso también te mantiene allá abajo, ¿no? O sea, miren, las personas más exitosas cometen errores. Ahí tienes a Albert Einstein, que lo reprobaron en la Facultad de Ingeniería porque no pasó el examen, y un maestro le dijo: usted es hasta retrasado mental. Y mira con quién estaba hablando. Claro. O como Oprah Winfrey, que fue calificada como no apta para ser presentadora de televisión. Imagínate el director que le dijo eso, ¿no? O sea, y obviamente pues ha de haber cometido algún error. O Henry Ford, que después de 18 meses de sacar su automóvil, falló. Pero fíjate, hay una frase aquí en el tema que me encantó, que dice: recuerda, eres más que un mal momento, un error no te define. Es correcto. Fíjate, ahorita viene a colación el proceso que se llevó Thomas Alva Edison, para inventar la bombilla eléctrica, en donde tuvo que hacer más de 10,000 intentos. Entonces fue mucho prueba y error, y sin embargo, pues él aplicaba este dicho, ¿no? Un error no te define, porque él no lo definieron ni 10,000 y tantos errores, si no, no tendríamos luz hoy día. Y bueno, él le permitió cambiar, o sea, aprendía del error y hacía otra cosa diferente, y claro, cambiaba hasta que encontró lo que quería encontrar, ¿no? La aplicación del uso del foco. Exacto. Que vino a cambiar el mundo y la manera en la que vivimos. Pero bueno, ahí tiene usted el tema, reflexiónelo, porque las circunstancias siempre serán adversas, estaremos sometidos a cometer errores, pero hay que aprender qué hacer con ellos, porque eso lo puede llevar al éxito, eso te puede mantener en calma, con cabeza fría y disfrutando, de veras, porque a veces hay gente que le gusta la adrenalina, la emoción de la presión de las cosas, y juegan mejor. Digo, un jugador futbolista, Ronaldo, ¿no? Ese cuate cada vez que está más presionado parece que le salen alas al Cristiano pelado. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero bueno, vámonos, partner. Vámonos, buenas noches al auditorio. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión. Recuerde que puede usted escuchar el programa y bajar el tema en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.